es el fin de una comedia americana, un jardín, dos que se aman, música para violín. Luz de paz, el cielo es tan azul pintado, la ciudad. Ya se dirán desilusiones como el primer amor. Hollywood está desierto, tengo que volver al sol. ¿Quién querrá tu corazón? Tengo que volver a soñar.